moviendo las cachas. La cucarachita parece muy fea, pero yo la quiero porque sé que es muy buena. Venga si seco, anda para tu casa, porque acá no hay nada que tú puedas hacer. Amiga cucaracha, bájate de la mesa, si no quieres quedarte sin cabeza. Yo no te hago nada, pero hay muchos humanos.